En las epístolas pastorales y en las epístolas del apóstol Pablo a diferentes iglesias en el Asia, él siempre mencionó la palabra gracia a cada uno de ellos. Para Pablo esto era algo indispensable, porque el evangelio es sinónimo de gracia. Y esta semana hemos nosotros comparado la gracia de Dios en los juicios de Dios. ¿Será que son dos palabras que se pueden relacionar? ¿Cómo relacionarlas? Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. Es nuestro deseo que podamos nosotros en los comentarios ser dirigidos por Dios y podamos nosotros enriquecer nuestro concepto de gracia en el juicio de Dios. Sean todos muy bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y te doy la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos en esta nueva semana, donde estamos estudiando un tema más de nuestro folleto de la lección. Estamos contentos también porque hemos invitado a tres amigos que nos acompañan en esta ocasión y quiero permitir que ustedes los conozcan, así es que quisiéramos que ellos se presentaran. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Viveros, estudiante de Ciencias de la Comunicación y soy de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Cavazos, estudio medicina y soy de Ciudad Mante, Tamaulipas. Hola, mi nombre es Francisco y estudio teología, soy de Oaxaca. Muchas gracias, Francisco, Oscar y Caro, por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, de nada. Vamos a estudiar la lección número 4 de Escuela Sabática que lleva por título o que tiene que ver acerca de la gracia y el juicio de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración para pedir la bendición del Espíritu Santo. Claro, ¿quieres guiarnos, por favor? Claro, vamos a orar. Bendito Dios, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta gran oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de comentarla, Señor, y de aprender de ti. Te pido una bendición muy especial para aquellos jóvenes que nos están escuchando. Te pido para que tu espíritu los toque, Señor, y te pido también que ese mismo espíritu nos conduzca en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, el tema de la gracia en la Biblia es abundante, extenso. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, encontramos que es la nota tónica, la gracia. Sí. Y este tema nos da de hablar por muchas horas, pero tenemos un tiempo limitado. Así y es. Como dicen por allí, lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Así es que vamos a comentar un poco acerca del tema de la gracia, por un lado, y el juicio, por otro lado. Pero quiero comenzar a preguntarles, o que ustedes nos comenten un poco, ¿qué entienden por la palabra gracia? El término gracia, ¿qué significa para ustedes, Francisco? Para ti. Para mí es el regalo inmerecido. Es un regalo. Muy bien. ¿Ok? Un regalo de Dios. Caro. Para mí es un favor divino que implica dos cosas. Por una parte, pues esa benevolencia de Dios, ¿no? Y por la otra, esa actitud humilde del ser humano para darse cuenta de que ahí está ese favor de Dios. Ok. Muy bien. Oscar. Concuerdo con lo que dijo Paco, un regalo muy breve, merecido, pero muy conciso, ¿no? Sí, pero gracia también es Dios, porque Dios es 100% gracia. Uh-huh. Sí. Gracia es sinónimo de amor, porque si Dios es amor y Dios es gracia, gracia es igual amor. Yo leí en un libro de un autor norteamericano, Philip Yancey, su libro Gracia Divina contra Condena Humana. Él cita y él dice que la gracia es algo que cuesta o que costó todo al que la da, y no cuesta nada al que la recibe. Es un regalo, es un favor, es un don, es algo que uno no merece. Porque en el momento en que la mereciera, dejaría de ser gracia. Dejaría de ser gracia. Y sería autojustificación. Y el tema de esta semana es, ¿cómo relacionamos la gracia de Dios con el juicio? ¿Qué relación puede haber entre la gracia de Dios y el juicio, Oscar? O Francisco, o Caro, quien quiera contestar. Bueno, al principio parecían dos conceptos que se oponen, ¿no? Pero a través de la Biblia nos damos cuenta que son dos conceptos que están entrelazados. O sea, están entrelazados uno con el otro. O sea, no puede haber uno sin lo otro, ¿no? ¿Cómo crees que uno como cristiano considera el juicio de Dios como algo a lo cual debemos temerle? como algo ante lo cual debemos nosotros estar preparados? ¿O cómo consideramos como cristianos el juicio, Caro? Pues es... yo no creo que para un cristiano no debe representar miedo o temor, porque sabemos que existe esa gracia, ¿no? Y desde el momento en el que tenemos idea, noción, conocimiento, o hemos aceptado a nuestro Redentor, a nuestro abogado, pues eso nos debe traer alegría, ¿no? Porque sabemos que va a haber alguien que va a abogar por nosotros. Ok. Francisco, ¿cómo entiendes tú el término bíblico de juicio para un cristiano? ¿Cómo lo podemos... Para un joven es más, ¿cómo lo podemos nosotros interpretar? Bueno, de hecho, justicia y gracia son dos verdades divinas y son características del carácter de Dios. Entonces, para un joven, el saber que Dios es justo y a la vez es amor, es gracia, me libra, me da tranquilidad. Porque como joven sabemos que tenemos muchos errores, sabemos que cometemos diferentes, graves pecados, por así decirlo. Pero el poder comprender hasta dónde llega el perdón de Dios, no tan solo para juzgarte, sino que a la vez para poder perdonarte y darte paz, darte tranquilidad por ese perdón, esa gracia inmerecida, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta también que cuando nosotros estamos compartiendo con alguien, no podemos solamente utilizar uno u otro concepto por separado. Claro. Porque si tú así le dices a una persona, oye, ¿sabes qué? Mira el juicio y el juicio y el juicio, y jamás nos enseñan la gracia. Lo espantas. Y destruyes ahí lo. Sí, y entonces él, pues que él, pues, o sea, no, o sea, yo no acepto, o sea, tú me vienes a hablar de miedo, tú me vienes a hablar de juicio y o sea, lo en lugar de acercarlo, lo alejas. Y es que el término juicio conlleva muchos aspectos negativos por lo que la sociedad se ha encargado de impregnarle, ¿no? Porque conceptos en los juicios vemos que hay a veces falsas acusaciones, hay corrupción, hay esto y hay lo otro. Hay condenas. Y condenas... Algunas son injustas, otras son justas, pero esa condena pues, a nadie le agrada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es el concepto humano que se ha encargado de tergiversar el concepto divino de juicio. Ahora, Oscar, ya que lo mencionas, quiero invitarte para que leas, por favor, el versículo de la semana, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Y quiero que también ustedes lo tengan, por favor. Vamos a leer Eclesiastés 12, 14, el texto clave de la semana. Y allí se menciona el término juicio. ¿Quieres leerlo, dice, por favor? Eclesiastés 12, 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Buena o mala. Como joven, estás muy lejos de ser perfecto. Yo estoy muy lejos de ser perfecto. Creo que quienes creemos en Dios y vemos la santidad de Dios comparados nosotros con Él, estamos muy, muy lejos de ser como Él. ¿Qué significa o cómo uno se siente al saber que en el día de la venida de Jesús, cuando Él lleve sus juicios a cabo, se va a saber todo lo que hice, todo lo que hiciste? Imagínate, Caro. Bueno, todos tenemos secretos, todos tenemos cosas que nadie más sabe, sino solamente Dios. ¿Cuán importante es entonces que esos pecados, que solo nosotros sabemos, lleven la sangre de Cristo para que sean limpiados, no, Paco? Porque si no, ¿qué va a pasar con el juicio? Pues sería solamente, pues, unilateral. Tendríamos, o sea, no habría esperanza para nosotros. Con el simple hecho de que nuestras obras buenas, dice Isaías, son trapos de inmundicia, así lo utiliza. Las obras buenas, ahora imagínate, las malas, todavía. Cuanto menos, entonces, cuanto más sucio. ¿Sabes qué, Jorge? Yo creo que hay que confiar en que la gracia nos capacita, ¿no? Entonces, a lo mejor le tenemos mucho miedo a la ley, porque tiene mucho que ver la ley, ¿no? Y su transgresión. Pero hay que confiar en que finalmente Dios es el que nos va a capacitar para cumplir esa ley. Esa gracia que Él nos va a dar es la que nos va a ayudar a hacer las cosas bien, a llevar una vida buena, agradable a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué habríamos de temerle al juicio, ¿no? Si sabes que hay una fuerza detrás de ti, hay un poder que te está capacitando y que te va a llevar para que finalmente tú salgas en ese juicio, pues, vencedor, ¿no? Libre, finalmente. Fíjense, no sé si ustedes estuvieron aquí en esta pasada ceremonia de graduación de la Universidad de Montemorelos. se trató el tema de la escuela sabática sobre el juicio, se tocó un poco el tema del juicio. Y hubieron muchos comentarios, ¿no? Y precisamente se presentó la idea común de que dices juicio, bueno, te da miedo, inseguridad, claro, todo eso. Pero un muchacho se paró y dijo un comentario muy interesante. Dice, yo no le tengo miedo al juicio porque mi papá es juez en un estado del sur de México. Y como yo estoy, crecí con temas jurisprudenciales y con todo ese ambiente de un juicio, yo conozco al juez. Y sé que el juez me ama. Yo no tengo miedo de ningún juicio. Y para mí el término juicio significa confianza, significa amor de parte del juez. ¿Te das cuenta? El abogado me ama. El juez me ama. Exacto. O sea, fue un ejemplo tan maravilloso de lo que Dios es y hace por nosotros. Él es nuestro juez. Él es nuestro abogado y es nuestro juez. Y Él nos ama y el juicio va a estar, está a nuestro favor si confiamos en los méritos de Jesús. Si creemos. Si creemos. En la gracia de Jesús. En la gracia de Jesús. Satanás, dice la hermana Jane White, que Satanás está ahí acusándonos, va a estar acusándonos en el día del juicio, ¿no? Para poder sacarle los defectos de carácter, para poderte decir en qué has fallado, qué pecados has cometido. Pero Dios, Francisco, es así, y es así, así es así. Y la verdad es que a veces lo fuimos, pero así. La diferencia va a ser cuando Cristo muestre sus manos. Esos pecados fueron perdonados. Y decir, su nombre lo llevo grabado aquí en los huecos de mi mano. Qué impresionante. Que entonces, la sangre de Jesús ahí es donde cobra un efecto impresionante, transforma y redime. Así es. Ahora, fíjense, hay un tema muy, muy importante que lo descubrimos en Génesis capítulo 3. Si pueden acompañarnos, por favor. Génesis capítulo 3. ¿Ustedes se imaginan cómo era el mundo antes del pecado? Ustedes, perfecto. En una palabra. Sí, la palabra perfecto, pero han querido entrar en detalles. ¿Cómo era el clima? No era extremoso. ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo era el estilo de vida? ¿Cómo era el aire puro? Era la burbuja. El paisaje espléndido. Es decir, todo eso tenían nuestros primeros padres. Y Dios creó eso porque los amaba y quería una comunión. Pero vemos en Génesis capítulo 3, viene la tentación de Adán y Eva por el enemigo. Génesis capítulo 3, versículos 5, 6 y 7, vemos cómo Eva cayó. Después, versículos 8, vemos que también Adán cayó. Versículo 9, vemos que Dios busca a Adán y a Eva, los busca. Y es decir, ¿dónde estás, no? Todo el capítulo 3 habla de la caída de Adán y Eva y del juicio de Dios. Pero, ¿cómo nosotros podemos encontrar la gracia de Dios en Génesis 3? Porque habla de juicio. Dios ejecuta sus juicios sobre la serpiente, le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás, le dice a Eva, con dolor tendrás hijos. Pero ¿cómo encontramos la gracia en Génesis 3? Vamos a comentar de esto un poquito más adelante. Amigos, les dejamos esta pregunta en Génesis capítulo 3. ¿Cómo encontramos tanto la gracia como el juicio en este capítulo del primer libro de la Biblia? ¿Y qué importante es para nosotros hoy en día equilibrar estos dos conceptos, gracia con juicio y juicio con gracia? Enseguida regresamos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Amigos, estamos de regreso en este programa de Escuela Sabática en el repaso de la lección número 4, que está hablando acerca del juicio y la gracia de Dios. Y comentábamos acerca de Génesis capítulo 3. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros vislumbramos a Dios y su gracia en el capítulo 3 de Génesis? Muchachos, Caro, ¿cómo encuentras la gracia de Dios en Génesis 3? Pues mira, después de que Adán y Eva caen, pecan, Dios da sus juicios, ¿no? Sin embargo, Dios como que hace una separación, hay una promesa de un Salvador, y entonces les dice algo así como que, pues no los voy a dejar solo, va a haber solos, no va a haber, no van a estar ahora a merced, a disposición de Satanás, sino que voy a estar yo en medio, va a haber algo en medio de ustedes que los va a separar, va a haber dos grupos, dos bandos, en el que si ustedes quieren estar de mi parte, pues yo les voy a ayudar y los voy a impulsar. O sea, no todo tiene que ser malo ahora que ustedes ya han caído. Entonces, para mí ese es un... Ahí estaba la gracia de Dios. La vislumbre de la gracia de Dios. Sí. Oscar, pues, ¿cómo ves la gracia de Dios en Génesis 3? ¿Dónde la encuentras? ¿En qué momento? Pues mira, antes del juicio tiene que haber gracia, ¿no? O sea, sería, si tuviéramos que poner un orden, pero sería la gracia y el juicio, ¿no? Entonces, si a partir del versículo 16 se empieza a dar juicios contra la mujer, contra el hombre, pues el versículo 15. El versículo 15, Génesis 3, 15, es, yo creo, la primera promesa, ¿no? De gracia, la primera manifestación de gracia que Dios nos da. Está bien, vamos a poner los juicios, pero antes pone como que un contexto, un marco fondo de gracia, ¿no? Okay. Como que acolchona el juicio, la gracia, la esperanza. Paco. Yo me voy un poquito más atrás, porque sí, los juicios, pero creo que esto es más aplicable cuando a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque cuando tú pecas, el pecado allí ya tuvo una consecuencia. En primer lugar, la promesa decía, bueno, la palabra de Dios decía, ciertamente que el día que él comas, ciertamente morirás. Y no murieron, ¿no? No murieron. Vemos, en el primer lugar, ahí la gracia. Dos, cuando tú y yo pecamos, nos separamos de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Nos busca. Dice, ¿dónde estás? Va en busca de ti. Cuando uno se siente pecador, miserable, indigno, se aleja de Dios. Pero ahí es donde entra la gracia, en donde el Señor te busca con tierno amor, te dice, ¿sabes qué, hijo mío? No te vayas, por favor. Te llama, Génesis 3:9. Sí, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Van busca de ti. Sí, es cierto. O sea, es una, o sea, la mayor manifestación de gracia también allí. Es cierto. Miren, yo estoy aquí, tengo Génesis capítulo 3, y yo he identificado algunos procesos. Por ejemplo, allí en Génesis 3:9, donde bien dice Francisco, ahí vemos la gracia de Dios que está buscando por iniciativa al hombre que está perdido y escondido. En versículo 9. Versículo 11, Dios está haciendo una investigación. No es que Dios no lo sepa. No es que Dios no sabía por qué estaba desnudo, ni dónde se encontraban geográficamente. Dios hace una investigación. Ok, ¿dónde estás? Ok, ¿quién te enseñó, versículo 11, que estabas desnudo? Y comienza él a repetir, ¿has comido del árbol que yo te dije no comieras? Una investigación previa. Después, versículo 13 y 14, específicamente el versículo 14, Dios habla directamente con la serpiente. Y en el versículo 15, Dios pronuncia la gracia, la mayor manifestación de gracia, que sería esa simiente de Dios, de la mujer, la iglesia, que es Cristo, que vendría a herir en la cabeza a la serpiente. Y ya a partir de los versículos 16 en adelante, los juicios sobre Adán, sobre Eva, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre toda la creación. Sobre todos nosotros, ¿no? Entonces, exactamente, estamos sufriendo parte de ellos. Entonces, realmente, en una escena de juicio está implicada la gracia automáticamente. Porque no podemos resistir los juicios de Dios, Caro, Paco, Oscar, si no tenemos gracia. Porque, ¿qué nos puede amparar ante la santidad de Dios? Somos culpables. Somos 100% culpables. Pero recuerden que gracia es aquello que no cuesta nada al que recibe, pero cuesta todo al que la da. Gracias por sus comentarios respecto a Génesis 3. Ahora, yo los quiero llevar al último libro de la Biblia. Apocalipsis. Estamos lleno de principio de tapa a tapa. Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 se presenta unos versículos que son muy, muy especiales, que son bien importantes para el cristiano. El mensaje de los tres ángeles, a partir del versículo 6 en adelante. Específicamente, yo quiero llamar su atención al versículo 9, donde se encuentra el mensaje del tercer ángel. ¿Quieres leerlos, Caro, por favor, versículos 9 al 11 de Apocalipsis 14? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Palabras muy fuertes, un juicio severo, un juicio, bueno, hasta cierto punto inevitable para aquellos que cometan el pecado y que transgredan la ley de Dios. ¿Cómo encuentras tú la gracia aquí, Francisco? Dime. ¿Qué vislumbre de la gracia de Dios encuentras en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14? Bueno, pues igual, siempre me voy atrás. para que hubiera tercero, tuvo que haber un primero. Y el primero anuncia también el Evangelio Eterno. Y el Evangelio Eterno implica el que tú hayas conocido antes de que haya ese juicio. La investigación. Sí. La gracia. Es la gracia, es el hecho de que Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario, que tú lo aceptaste, y dice Juan 3:17 que aquel, o sea, Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, y solamente creyendo, dice, deja de ser condenado. Porque sería de miedo, de pánico que dijera, todos los hombres van a sufrir esto, ¿no? Pero dice, sí, alguno, o sea, la persona que hace eso, los que se apartan de la gracia, los que quedan en gracia, como decía Paco, la gracia que anunciaba el primer ángel, sí, del Evangelio Eterno, ellos no van a sufrir, o sea, ellos no van a pasar por esto. Entonces, eso también te da como que ánimo. Y por saber, el contrario, ¿no? Perdón, por el contrario, no vas a pasar por eso y vas a obtener algo muy bueno. Y la Biblia toda te viene hablando de algo bueno que te espera, ¿no? Si no haces lo que dice ahí. O sea, ese sí condicional, esa condición que te dice, si tú haces esto, si tú te apartas de mi gracia haciendo esto, mis juicios inevitablemente caerán sobre ti. Claro. Pero si tú te mantienes de este otro lado, no te preocupes, del lado vencedor, del lado victorioso, del lado de la gracia, tú estás cubierto por la sangre de mi Hijo Jesús y mis juicios no serán sobre ti y tendrás la salvación. ¡Qué impresionante! Fíjate, antes de esta lección yo no había visto el mensaje de los tres ángeles como, específicamente del tercer ángel, no lo había visto con esa lupa de la gracia. Pero no me queda la menor duda que así es. Así es. Pero fíjese, en la sociedad hay muchas personas, en la actualidad hay muchas personas que viven en la dispensación de la gracia. Uh-huh. Y no es que se han escuchado frases como estas. Yo creo en Jesús. Y porque yo creo en Jesús, y yo sé que me ha perdonado, que me ha salvado, yo puedo hacer lo que quiera. Yo vivo como quiera. Yo voy a donde quiera, yo como lo que quiera, yo hago lo que quiera. Acabo que Jesús me perdona, que yo amo a Jesús. ¿Cómo entienden esta frase? Que dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Bueno, ¿cómo ustedes? Para empezar, es una mentira, ¿no? Porque si dicen que aman a Jesús, dice, a él la tienen que andar como él anduvo, ¿no? Entonces, no te puedes llamar cristiano si no sigue las enseñanzas de Cristo, ¿no? Entonces, desde ahí está medio errónea, ¿no? Esa línea de pensamiento. Es que en realidad siento que sí es real la frase que dice, ama a Dios, haz lo que quieras. Yo también creo que es real la ¿Por frase. ¿Por qué? Porque Juan te dice, ¿sabes qué? Jesús vino a manifestar su amor. Ok, el que cree. Aquellos que se van al extremo dicen, yo creo, ya soy salvo. Pero, ¿qué implica creer? Dice también Eclesiastés 14, 12 y 13, perdón. Decía, solamente teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12, 13, así es. 12, 13. Uh-huh. teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, cuando tú crees en Dios, ¿qué implica? Cuando tú conoces a Dios, realmente lo vas a amar. Y cuando tú amas a Dios, vas a hacer lo que tú deseas aparentemente. Pero en realidad tus deseos, tu voluntad, ya están en sintonía con Dios. Entonces cambiaríamos un poquito la frase. Sería, ama a Dios y haz lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Porque nuestra naturaleza siempre es a lo que yo quiero hacer, no a lo que Dios quiere. Claro. Entonces, la frase sería, amo a Dios y hago lo que Él quiere. Qué interesante, ¿no? Oye, sí. Y aparte es algo, es falta de humildad, ¿no? Por aquellas personas que tienen esa actitud, o sea, la gracia requiere humildad de parte del ser humano para reconocer que es algo que no merece y que Dios te lo dio gratuitamente porque Él es bueno. Entonces, ¿cómo así de que de repente, pues yo quiero hacer lo que quiera, lo que sea? Pues no, o sea... Como que te dan la mano y tú quieres agarrar el pie, ¿no? Exactamente, sí, sí. Como que ya te están dando una salvación y tú quieres además aceptar la salvación, pero poner tus condiciones para... Claro, ajá, y va a ser cuando yo quiera, ¿no? Primero voy, vivo y hago lo que a mí me gusta. O sea, Dios, yo soy salvo, gracias porque me salvas, pero yo voy a vivir como quiera, yo voy a hacer esto, esto, esto, y luego ya entonces te doy lugar en mi vida. Exactamente. Qué impresionante. Estamos terminando nuestro repaso de la lección de esta semana, pero hay una pregunta que no quiero dejar pasar por alto. ¿Qué gozo encontramos en el juicio de Dios? ¿Cómo nosotros encontramos que dentro de los juicios de Dios realmente podemos experimentar el gozo verdadero? Con esos comentarios vamos a terminar. Francisco, ¿cómo encontramos el gozo de Dios en el juicio? Cuando tú amas a Dios, eres feliz porque Él te ha perdonado, te ha redimido, te está transformando. Es un proceso en el que vamos a llegar, pero cuando yo encuentre a Cristo Jesús, le diga, Señor, gracias por tu gracia, ¿no? Será la mayor manifestación de gozo que yo tenga, porque aunque yo sé que tuve mil errores y pecados, o sea, me voy a sentir tan en confianza de acercarme de a Él. Eso al Señor. Y Señor, te alabo, te glorifico por eso. Gracias. En breve, ¿cómo encontramos el gozo y la gracia? El gozo en el juicio de Dios. Eso, sabes que si has creído en Él y has aceptado su gracia, como Josué, el sumo sacerdote Josué, ¿no? Te serán puestas las vestiduras. Amén. De la justicia de Jesús. De la justicia de Cristo y el juicio va a ser a tu favor. Así es. Carito, en breve. Para mí es un punto final, ya se acabó todo. O sea, tú tienes la seguridad de que tienes un abogado, de que, como él dijo, vas a obtener tu recompensa, tus vestiduras, y se acabó toda la maldad, todo lo que sufrimos, el tormento. Ya es un punto final, ¿no?, a todo. Así es. Y bueno, amigos, así terminamos esta lección. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, y les esperamos en la próxima semana con la Escuela Sabática Universitaria. Que Dios les bendiga.